11:05 de la mañana. Estamos otro año más haciendo Desayuno de Campeones, pero este año hemos revolucionado el mercado de pases. Se nos fue todo el equipo, quedé yo, quedó Fer del otro lado, que tiene algunos partidos en primera nada más, y ya la metemos a jugar, le tiramos toda la responsabilidad. Y tenemos jugadores nuevos, si les parece, les voy a pasar a ellos el micrófono para que se presenten, cuenten nombre, apellido, qué hacen acá, cómo cayeron acá, posición favorita dentro de la cancha. Cuéntenme, a ver, chicos. Hola, ¿cómo va, Pedro? Bueno, mi nombre es Paulo Silva. Llegué acá por recomendación de Fer, así que espero no fallarle. Ser refuerzo, no incorporación. Quiero ser refuerzo, que cuando termine el torneo se hable de... Que valga, claro, sí, que valga la pena el pase, ¿no? Que trajimos, esperemos que valga la pena. Y bueno, un gusto estar compartiendo esta mañana con ustedes. ¿Hincha de? Hincha de Estudiantes. Bien, así me gusta. ¿Qué tal, Pedro? Mi nombre es Santiago, también te saludo a vos, Paulo. También a Fernanda, que está desde el otro lado acompañándose en la producción junto con Agustín. También llego gracias a Fernanda y gracias a Paulo, que en realidad hizo como una especie de nexo entre ella y yo para que hoy esté. Es como Diego Coca, trae a lo suyo. Sí, esperemos que le vaya como a Diego Coca en Racing, porque también tuvo sí, sus... le fue bastante bien, ¿no? En Racing le fue bastante bien, esperemos que acá le vaya igual. Y espero que a mí no se me tile de camarillero. No, vamos a ver qué pasa en el vestuario en las próximas semanas. Por ahora todo bien, pero nos conocemos hace 5 minutos. Así que comencemos, si les parece, con este programa, porque estamos llenos de información. Un programa con... vamos a hablar un poquito de Juegos Panamericanos, de Lenard. Los Juegos Panamericanos son este año la principal competencia deportiva en cuanto a deportes olímpicos se refiere, más allá de que hay un par de mundiales. Y también vamos a aprovechar la ocasión para analizar un poquito sobre el ENAR, que tiene 5 años de vida, está cumpliendo su quinto año. Es el ciclo del ENAR. Vamos a hablar un poco si sirve, si no sirve, esta cuestión de la financiación del deporte de alto rendimiento. Y para el segundo bloque tenemos una sorpresita. Vamos a dejarlo ahí. Así ¿no lo vas engancha. A adelantar? No lo vamos a adelantar. Lo vamos a decir directamente en el segundo bloque. Y después, por supuesto, vamos a hablar de la actualidad futbolística, porque aunque no hubo actividad por el torneo de Primera División, sí hubo un triunfo un poco esforzado de Independiente anoche. Y también la victoria de Huracán, ¿no? Por la Supercopa. Huracán es un equipo copero, podemos decir. La sorpresa, me parece, del fin de semana futbolístico, más allá de lo que contabas, lo que le costó a Independiente ganar ante un equipo menor en Copa Argentina, me parece que el triunfo de Huracán, después de lo mal que venía con la eliminación en la Libertadores, me parece que nadie esperaba que le gane a River, y fue un gran triunfo del Globo. Es así. Si les parece, de todas maneras, empezamos hablando un poquito de los Juegos Panamericanos, que se van a disputar en julio de este año, en Toronto, en Canadá. Una sede que ya parece, no por lo que se ve por internet, muy linda, una de las pocas sedes sustentables de este tipo de eventos. Recordemos, ¿no?, lo que está pasando en Río, donde los estadios no se terminan. Bueno, Toronto tiene ya todo listo, ya lo tiene listo todo hace un año más o menos. Además, aprovechó para desarrollar su ciudad, para desarrollar toda una costanera sustentable. Yo no sé mucho este tema de la arquitectura sustentable, de qué se trata, ¿no? Están haciendo un edificio al lado de un río. Bueno, algo vas a tener que matar, vas a tener que cortar un par de árboles, pero ellos dicen que es ecosustentable. Les creemos porque son canadienses, ¿no? Parecen buena gente. Razón, sí. Así que bueno, ya se sabe que Argentina va a tener más representantes en estos Juegos Panamericanos que los anteriores. A pesar de que todavía faltan cerrar varias clasificaciones, este fin de semana cerraron las selecciones de judo y de lucha. Va a tener buena cantidad de representantes Argentina, por supuesto encabezados por Paula Pareto y por Yuri Mayer en lucha, que son los dos emblemas en cada deporte. También ya está la selección de natación, la selección de tenis de mesa, de atletismo. Bueno, hay varios seleccionados ya conformados. Creo que de gimnasia artística también se confirmó ayer con la presencia de Ayelen Tarabini, que es hoy en día quizás la gimnasta argentina, ¿no?, que viene a hacer muy buenas tareas en lo que son los World Challenge, lo que son los torneos internacionales de gimnasia, que gracias justamente a una gestión del ENARD, las gimnastas argentinas muy jóvenes están comenzando a participar de estos eventos internacionales, a tener un poco de roce. Bueno, un poco esto nos lleva a hablar del ENARD. Sí, me parece que fue un ente, como decías vos, que se creó allá, empezó a tener vigencia por agosto de 2010, y terminó siendo importante para en este periodo para el deporte argentino, porque muchos deportes que tal vez no contaban con un apoyo, o que cada deportista tenía que salir a buscar sus propios recursos para poder no solo tal vez ir a un mundial, sino para dedicarse al entrenamiento. Creo que el ENAR colaboró mucho con eso. Tal vez después podemos explicar un poquito cómo se conforma este ente. pero me parece que ha sido muy importante para el deporte argentino y creo que se ve reflejado en las actuaciones y en la cantidad de participantes, como sí, decías vos. La evolución es clara, ¿no? Hay más participantes, hay más preseas, ¿no? Sí, de vez en cuando se escucha, tal ganó una medalla. Exacto. Sobre todo porque gracias a la financiación, lo que más está permitiendo es que los argentinos salgan a competir afuera y eso en principio te da más roce, pero además también te da más posibilidades matemáticas, ¿no? Si participas en 10 torneos es más probable que ganes que si participas en uno. Entonces desde ese punto de vista Argentina está potenciando un poco a partir del ENAR, que como decías es un ente que arranca en agosto de 2010, pero que la ley se pasó a fines de 2009. Es una gestión en realidad del ex presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Huartein, que lo que consiguió es que el 1% del impuesto a las comunicaciones de los celulares vaya destinado al deporte olímpico y además que ese presupuesto sea duplicado por el Ministerio de Desarrollo Social, exactamente, bajo el cual funciona la Secretaría de Deportes de Nación. Con este modelo, que es un modelo que no le quita demasiado fondo público al Estado, bueno, se empezó a potenciar el deporte olímpico. Pero yo la discusión que quería plantear un poco es si es un plan que, más allá de ser efectivo en el mediano y largo plazo, porque por supuesto que no se podían esperar resultados en Londres, pero me parece que ya hay presión de cara a lo que es Río, de que tiene que empezar a haber resultados. Pero más allá de los resultados, si es un plan adecuado en términos de políticas públicas, ¿de qué le sirve al Estado bancar solamente a los deportistas de alto rendimiento cuando no parece haber un plan, por lo menos un plan cohesionado, de lo que es la base de la pirámide? Uno no ve que haya un plan para construir más infraestructura, uno no ve que haya plan para motivar, más allá de los Juegos Evita quizás, pero que también es una iniciativa un tanto dispersa, porque además el deporte no está hoy en día en Argentina basado en las escuelas, ¿no? Sino que está basado en los clubes y los Juegos Evita participan las escuelas. ¿A ustedes qué les parece? ¿Sirve el ENAR en este sentido? ¿Va a servir, digamos, para que más jóvenes practiquen deporte gracias a los espejos, a los famosos espejos, al ejemplo, al deportista exitoso? ¿O en realidad lo que se está haciendo es intentar que los deportistas argentinos ganen medallas para que los políticos luego se cuelguen esas medallas? Creo que tenés un poco de razón y un poco no. Tal vez discutamos un poquito ahora. Coincido en que lo que planteas vos es un modelo superador del ENAR, ¿sí? Tal vez lo paradójico del ENAR es que se arrancó al revés. Se arrancó, claro, de la arriba punta para abajo de la pirámide con los deportistas de alto rendimiento y no se trabaja en la infraestructura, sí, digamos, como bien decís. En la política hablar de efecto derrame es una mala palabra después de los 90, y sin embargo en el deporte se está aplicando el efecto derrame, ¿no? Esperando que del alto rendimiento se baje de alguna manera a todo lo que es, digamos, todos los jóvenes que tendrían que estar realizando deporte, y muchos no tienen dónde y tampoco tienen los medios económicos, ¿no? Sin embargo, creo que, vuelvo a decir, coincido que el modelo que planteas vos es superador, pero no hay que descartar al ENAR porque por lo menos, digamos, se comenzó con algo. Ojalá que en el futuro suceda lo que decís vos y se empiece a trabajar también desde la base, desde las raíces, para que los jóvenes deportistas puedan transformarse gracias al ENAR en deportistas de altos rendimientos y que no sea al revés. Sí, además es el debate que tuvimos durante todo el año pasado en el programa. No tiene demasiada solución, pero es cierto que no hay que decir que porque el ENAR no cumpla todas las funciones es un órgano a descartar, ¿no? Digamos, es evidente que su función la cumple y también es evidente que la gente interesada en llevarlo a cabo, el Comité Olímpico Argentino, tiene sus intereses, que es potenciar el deporte olímpico, ¿no? Digamos, el deporte olímpico estuvo durante 5 décadas en absoluto abandono en el país, sin políticas de ningún tipo, subsistiendo gracias a la buena voluntad de la gente que ama los deportes, ¿no? ¿Cuántas personas conoce uno que, bueno, sí, me levanto a las 6 de la mañana, me tomo un bondi y me voy a Hurlingham a jugar básquet, ¿viste? Y bueno, qué sé yo, el tipo tiene ganas, lo hace, después se convierte en dirigente, empuja, consigue fondos, rifas, qué sé yo. No es lo ideal, sobre todo pensando en el alto rendimiento, ¿no? Porque un deportista que tiene que trabajar y además tiene que ir a entrenar, por supuesto que no va a rendir de la mejor manera. Por eso el Comité Olímpico lleva a cabo esta iniciativa. Lo que da la sensación es que Secretaría de Deportes no supo cómo complementar eso digamos, estamos pensando que son 5 años de NAR y que también tenemos ya hace 10 años el mismo gobierno que no llevó a cabo políticas efectivas para potenciar lo que es el deporte base, ¿no? Que también es una manera de alimentar el deporte de alto rendimiento, porque amplías la base de potenciales candidatos para participar en las competencias. Sí, coincido en lo que decían ustedes, pero tal vez me voy por el lado más optimista de ver que, por ejemplo, creo que fue lo más importante en cuanto a LENAR. Podemos resaltar lo que decías vos de Paula Pareto, que siempre agradece la creación de este ente, porque si no, no hubiera podido conseguir las cosas que consiguió. Y también otro gran ejemplo me parece la selección argentina de handball, que está bien, tiene muchos jugadores que están en el exterior y que a pesar de ello reciben beca de LENAR, pero también hay muchos integrantes de este plantel que no hubieran podido ser parte si no hubieran contado con esta colaboración. Es un ejemplo interesante por él el handball, justamente porque al igual que lo que sucede en básquet, el handball se está alimentando mucho de lo que es su liga, pero la liga también es una liga no federal y es una liga construida absolutamente a pulmón. En ese sentido, uno ve que está bien, los jugadores que llegan a la selección tienen la posibilidad de una beca, tienen la posibilidad de no tener que laburar como la mayoría de los jugadores de handball de este país, que es un deporte absolutamente amateur. Pero, ¿qué hace el resto? ¿No tiene que ir a jugar la Liga Metropolitana por toda la provincia, en micros desvencijados, ¿no? Bueno, en las condiciones que todos conocemos, que se practica en general el deporte amateur en Argentina. Yo veo señales de cambio, me parece que, bueno, un poco han corrido a Claudio Morresi del cargo, ahora el presidente, el secretario de Deportes es Camau Espínola, un poco me parece con la idea de empezar a construir desde abajo de la pirámide. Hay que ver también qué pasa, estamos en un año electoral, qué pasa si hay cambio de gobierno, qué pasa con estas políticas. Mientras tanto, me parece que el ENAR se ha constituido como un ente estable y creo que de las primeras voces que hablaban en contra ya casi no quedan, ¿no? Se ha ido apagando. Hay voces como las nuestras que dicen, bueno, hay que complementar esto con una política pública para afianzar las bases deportivas, pero el alto rendimiento de esta manera parece estar por lo menos encaminado, ¿no? En cuanto a resultados empiezan a verse algunas cosas, algunos deportistas interesantes que desde muy jóvenes tienen la posibilidad de ir afuera, que empiezan a conseguir resultados. No sé qué les parece. Sí, escuchaba propuestas que surgen también desde el ámbito del ENAR para apostar a que no sea solamente el deportista de alto rendimiento, que ya es tal vez un poco más reconocido, sino a chicos más jóvenes que están haciendo sus primeras armas en torneos nacionales para poder también conseguir becas para ellos. Obviamente que para eso se va a necesitar el apoyo del Estado y poder conseguir más fondos, pero me parece una medida interesante. Se me ocurre una pregunta, retomo lo que decías, vos crees que el ENAR es un ente estable. Ahora se me ocurre, situémonos en Río de Janeiro. Supongamos que la Argentina no consigue buenos resultados, ¿sí? El trabajo del ENAR no se refleja en preseas. ¿Creen que va a seguir existiendo en ese caso? Sí, yo creo que sí. Me parece que fue creado de manera muy, muy creativa, valga la redundancia, porque no le quita casi ningún fondo público al Estado, ¿no? La inversión del Estado es mínima, si bien es cierto que con los años ha ido creciendo en estos 5 años, porque al tener que duplicar el presupuesto de lo conseguido por los celulares, ha ido en crecimiento debido a la inflación, pero también es algo lógico, ¿no? Si hay inflación, que el presupuesto crezca. Porcentualmente es muy poco lo que le cuesta a Nación mantener al ENAR, y políticamente es muy bueno el costo, ¿no? Porque también el deportista tiene una imagen pública, bueno, lo hemos visto, con Scioli al lado de su boxeador, todos los políticos, bueno, Massa trayendo a Federer, a todos los políticos les gusta aliarse a la imagen del deporte. La foto con, ¿no?, el deportista. Claro. Me parece que el deporte, sobre todo el deporte amateur, tiene esta imagen de pureza, de trabajo duro, ¿no? Valores que la política defiende. Entonces, en ese sentido, me parece que tirar abajo el ENAR tendría un costo altísimo, sobre todo si no se propone una alternativa, si no decimos, bueno, tiramos abajo el ENAR, pero ahora viene el super ENAR. Si no se propone nada, y bueno, ha pasado en este país, no se ha borrado muchas veces las políticas positivas, porque sí, por caprichos, por enfrentamientos políticos. Yo creo que hoy en día el deporte es un bien preciado para todos los arcos políticos y en ese sentido me da la sensación de que va a seguir existiendo. Esperemos, no sé. Y retomando la pregunta de Santi para ir cerrando el tema, que igual seguramente lo vamos a seguir tocando a lo largo del año. Es una introducción, ¿no? También, introducción del año, primer programa, hablar un poquito del ciclo olímpico y del ENAR, que quizás son las dos cosas más fuertes, ¿no? Sí, yo dejaría plantear la pregunta, ¿qué serían buenos resultados en Río de Janeiro? Sí, es cierto, hay que pensarlo, ¿no? Me parece que ese también va a ser la gran prueba del ENAR. Poder resistir las críticas que van a venir cuando Argentina no gane 35 medallas, ¿no? Porque va a ganar más o menos la misma cantidad que se trajo en Londres, que no fue una mala cosecha, a pesar de que mucha gente del arco opositor y del arco opositor mediático salió a decir que no eran medallas de Lennart por el corto tiempo de desarrollo que tenía Lennart. Bueno, pero fueron 7-8 medallas, ¿no? En Londres es una cosecha más interesante, creo que fue la máxima cosecha junto con alguna del 50 o del 30 y pico, ¿no? Muy positivo. Lo de Londres, no creo que se repita en Río, o a lo sumo se repetirá, pero no demasiadas más medallas. Ojalá, hay varios candidatos a final olímpica, hay varios candidatos a meterse en el podio. Veremos qué pasa con los deportes de equipo, que es donde Argentina se hace fuerte. Bueno, el debate va a seguir durante el resto del año. Ahora vamos a escuchar el primer tema de la banda del día. Todos los lunes elegimos una banda. Elegimos varios temas de la banda, son tres este año porque vamos de una horita nada más. Y la banda del día que elegí absolutamente de manera déspota son los Pixies, los clásicos Pixies. El primer tema es Wave of Mutilation. Aire. Radionauta FM 106.3. Bueno, segundo bloque de este primer programa de 2015 de Desayuno de Campeones, temporada 2015, vamos a decirle, para imitar un poco a las series televisivas norteamericanas, nuestra segunda temporada, primer programa. Y bueno, tenemos una sorpresita para todos los oyentes. Vamos a hablar ahora de Kabaddi. ¿Qué es el Kabaddi? Bueno, como nosotros tampoco tenemos mucha idea de qué es el Kabaddi, hemos decidido convocar a uno de los expertos, uno de los impulsores de este deporte de origen surasiático, Román Césaro, profesor de la UNLP, profesor en Humanidades y en Periodismo, profesor de Educación Física, uno de los impulsores de este deporte y a la vez uno de los organizadores del Campeonato Nacional que se va a desarrollar sábado y domingo en nuestra ciudad de La Plata, selectivo además para el Mundial, es decir, que va a haber una comitiva que va a seleccionar a los mejores jugadores del torneo y los va a llevar al Mundial que se va a desarrollar a fin de año de este deporte donde Argentina está haciendo sus primeras armas. Ya está con nosotros Román Césaro, nos va a contar un poco qué es el Cavadi, va a explicar un poco el juego. ¿Qué tal, Román? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo muy bien. Te sacamos un deporte de Humanidades. Ah, muy bien, estás ahí en la práctica entonces. Estoy en la práctica, sí. Bueno, queríamos un poco, primero y principal, que nos cuentes un poco qué es el Cavadi. Hemos visto algunos videos ahí en YouTube. Sí. Digamos, es un juego que parece bastante sencillo, pero una de las cosas que nos llamó la atención, repasando las reglas, era sí. Este tema de que hay que cantar y que no hay que respirar. Sí, en realidad eso, siempre frente a esto, lo que tengo que hacer es contarles que hay dos modalidades de Cavadi. Bien. Las dos más conocidas, en realidad son tres, que es el Cavadi Beach o el Cavadi Playa, que es una combinación de los dos estilos más comunes. Los dos estilos son el Circuit Cavadi y el Cavadi Punjab, porque se juega en la región de Punjab, en la India. Y el otro, que es el que jugamos nosotros, y el tipo de Cavadi que vamos a hacer ahora el torneo el fin de semana. Ahí en el centro tradicionalista, que ahora después, si querés, les cuento bien de qué se trata. El otro Cavadi, el que decís vos, donde se canta y hay que entrar, digamos, digamos cantando, porque Cavadi significa eso, significa canto. Es el Cavadi tradicional o National Style Cavadi, que sería el Cavadi que formó parte de los juegos asiáticos, ahora hasta hace muy poco forma parte de los juegos asiáticos, que tiene chances de ser juego olímpico cuando algún país asiático organice las olimpiadas. Pero ese Cavadi tiene la cancha, se juega en una cancha que tiene 10 por 13 metros y juega 7 contra 7 en cancha. El Cavadi que estamos jugando nosotros, el Cavadi Punjab o Cavadi Circle, se juega 1 contra 4. En realidad nosotros se juega 1 contra 7, pero entran 7 jugadores de cada lado de la cancha. Ah, está bien. En este Cavadi se juega 1 contra 4, pero entran, digamos, hay en la en una mitad hay 4 jugadores, en la otra mitad hay 4. Y es, digamos, tiene la lógica de la mancha, para explicarlo así en términos sencillos. Es una suerte de mancha, de es un juego de persecución y toque, solo que también aparece la habilidad de captura. Cuando alguien va a tocar a uno de los jugadores que son los receptores, la defensa o los stoppers, tienen la posibilidad de no solamente defenderse, sino atacar intentando capturar al rider o al corredor, que es como el que va a ¿no? Una mancha, un juego de mancha, sería un juego de mancha de 1 contra 4. Claro. El jugador que va a tocar a los defensas se llama rider, y durante 30 segundos lo que va a tratar de hacer este jugador es tocar al jugador y a cualquiera de los 4 jugadores que están tomados de la mano, o sea, en la cancha, como defensa, y volver a su campo. ¿Y cuál es el objetivo? En los videos se ve la defensa, ¿no?, enganchada de los brazos. ¿Cuál es el objetivo de la defensa antes de ser tocados? El objetivo de la defensa, precisamente, al estar tomados de la mano, forman lo que se llama, digamos, una hilera cóncava, ¿no?, una especie de herradura. Y la idea es encerrar al rider para evitar que toque a cualquiera y vuelva sin ser capturado. Básicamente, la idea de la defensa es enviar a cualquiera de los 4 a capturar a este rider o corredor. Román, Paulo Silva te saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paulo? ¿Cómo surgió esta idea? Sos uno de los precursores del deporte acá en Argentina. ¿Cómo fue que se te ocurrió? ¿Dónde lo viste? ¿Cómo lo trajiste acá al país? Nosotros formamos parte de una organización en Argentina que se llama CODASPORT, la Comisión de Deportes Alternativos, junto con también con CADAL, que es la Comisión de Deportes Alternativos. Y básicamente estos juegos, que son juegos del mundo, digamos, que tienen una trayectoria de muchos años. Cavadi es un juego que tiene aproximadamente 3.000 años de antigüedad. O sea, hay registros históricos de este juego en Indonesia, en lo que se conoce actualmente como, o lo que antiguamente era el Valle del Indo. y también, bueno, en el Valle de Pakistán, en Bangladesh y en Indonesia, hay este juego ha aparecido. Es un juego vinculado con la caza, básicamente, que tiene una suerte de conexión con la caza. Y nosotros nos hemos dedicado con esta organización, básicamente de la mano de Ricardo Acuña, que es el presidente, que fue quien introdujo los deportes alternativos en Argentina hace aproximadamente unos 20 años, a traer juegos que fueran, digamos, novedosos, que tuvieran, digamos, elementos no contemplados dentro de lo que serían los deportes hegemónicos en Argentina. Yo me junto con Ricardo ya hace unos 15 años atrás, unos 10 años, entre 10 y 15 años atrás, porque yo me dedicaba básicamente a los juegos de pueblo originario, es decir, al registro y la descripción, análisis e investigación de juegos de pueblo originario, y encontré que el Cavadi era un juego de pueblos originarios, pero no de América, como me interesaba a mí en ese momento, sino de Asia. Y cuando me encuentro con Ricardo, me cuenta que ya lo había, digamos, ya lo venía practicando, lo venía llevando a cabo, pero el Cavadi este que se juega cantando, ¿viste? El que decías vos al principio, claro, el que uno entra diciendo Cavadi, Cavadi, Cavadi. A partir de ahí, bueno, mi relación con los deportes de combate, porque soy practicante de judo de hace más de 30 años, me permitió también que rápidamente entendiera la lógica del juego, porque, bueno, por una cuestión que soy profe de educación física, me dedico a deportes de combate, me dedico a investigar sobre juegos del mundo, o sea que fue como una combinación perfecta encontrarme con Ricardo, y bueno, a partir de ese momento nos hicimos amigos. Y a partir de eso empezamos como esta actividad que en realidad él ya venía gestionando hacía 10 años atrás. Sí. Nosotros fuimos al Mundial de Chap en el 2010, en el 2011, pero esto ya lo venía gestionando Ricardo hacía mucho tiempo. Y básicamente lo que hicimos fue formar parte del primer equipo argentino que viajó a India a jugar Cavadi, prácticamente desconociendo el deporte. Nosotros jugábamos en el estilo que vos me nombrabas, el del Cavadi, y este Cavadi que es mucho más duro, mucho más rudo y más hasta más de mayor contacto, que es el Cavadi Punjab, lo conocimos prácticamente ahí en India, o sea, prácticamente jugándolo, digamos, no habíamos tenido experiencia de jugar este Cavadi. Y básicamente fue una cuestión casi de búsqueda, por un lado, y después también esta cuestión del contacto fortuito, encontrarme con Ricardo y formar parte, digamos, de este proceso que fue la construcción del Cavadi en Argentina a partir del primer viaje a India en el 2010. Pero en realidad de este estilo, ¿no? Porque el anterior ya lo venía jugando, claro, Ricardo en las capacitaciones que él daba en las escuelas y en diferentes cursos a partir de Codasport. Román, sí. ¿Me escuchás? Sí. Santiago Pecio te saluda. Te hago una consulta sobre la conformación del equipo argentino. Decías que vos sos, que practicás judo. ¿El resto de tus compañeros también se dedican a esto? ¿Vienen de otras disciplinas? En Argentina es casi, era casi imposible pensar un equipo de Cavadi sin formar parte de algún deporte de combate, digamos. Claro. Porque la propia lógica del juego implica una situación de contacto pleno, y de agarres y de llaves y de, digamos, si bien la lógica del juego no tiene que ver con la sumisión como puede ser en el jiu-jitsu, en la lucha o en el judo, existe lo que se llama, digamos, la retención, es decir, porque yo en esos 30 segundos, si yo soy stopper, lo que tengo que lograr es capturar al rider y sostenerlo el tiempo, claro, agarrarlo, capturarlo en mi campo y tener el tiempo que sea necesario para completar esos 30 segundos, claro. Pero el que es capturado, en este caso el rider, tiene que tener la habilidad motriz para zafar de esos agarres y volver a su campo antes de que suene el timbre de los 30 segundos. Entonces, la gente que no tenía mucha relación con los deportes de combate, son situaciones que son bastante duras, ¿no? De encuentro cuerpo a cuerpo, de lucha, entonces, bueno, cuando uno tiene alguna experiencia motriz vinculada al combate, puede resultar más efectivo, no siempre es el caso. Hemos tenido jugadores de rugby, por ejemplo, en la selección de Cavadi, que anduvieron muy bien en los mundiales, porque en el rugby también existe lo que se llama el pase, que es una parte de la, claro, digamos, sí, de la propia de la propia lógica del juego, y el tackle se utiliza mucho en Cavadi, sobre todo para salir a buscar al rider, claro, cuando te toca, lo salís a buscar antes de la línea de llegada, y bueno, y ahí se utiliza mucho el tackle. Entonces los jugadores de rugby también anduvieron bien. En India, lo que también es cierto es que en India los jugadores de Cavadi no vienen de los deportes de competición, son jugadores de Cavadi. Son, claro, son se dedican a juegan eso. Juegan el juego específico, claro. Y ahí, por supuesto, está la diferencia, ¿no? Entre el nivel que puede acceder Argentina y al que puede acceder India, quizás, ¿no? Los mejores del mundo son India y Pakistán. Ajá. Si lo pudiéramos poner en un término de handicap, serían, digamos, el nivel 10, por decirlo de algún modo. Y después hay equipos que estarían en un nivel medio, en los que pueden entrar, digamos, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, pero que son jugadores de mayoría, o sea, son jugadores indios de Punjab, o sea, jugadores punjabíes, que emigraron a Canadá o Inglaterra y que juegan para esos equipos, para franquicias. Ya en los últimos 10 años el Kabaddi se hizo, digamos, muy popular en lugares donde hay una gran población india y forma parte, digamos, de franquicias, con mucho dinero, digamos, es un juego que maneja muchas divisas. Uh-huh. Román, imaginemos que algún oyente, o tal vez nosotros también, nos animemos a practicar este deporte. ¿Cuáles son los atributos físicos o las características necesarias para formar parte del juego? Imagino que la fuerza y la destreza seguramente sean muy importantes. Te dieron ganas de jugar. No sé si de jugar. Yo creo que en el nivel que se juega en Argentina, que es un nivel, podríamos decir, de aprendizaje, es un nivel en el que no hay de gente que se destaque abiertamente en el juego, salvo, no sé, la presencia de un luchador que tiene Argentina, que es un luchador extraordinario, clasificado ahora para los Juegos de Toronto, que es Yuri Mayer. Ah, Yuri Mayer hace Kabaddi. Yuri Mayer jugó, claro, jugó Kabaddi el primer año que fuimos ahí. No tenía ni idea, mirá qué dato. Sí, en el 2011 y en el 2012 Yuri jugó Kabaddi para la selección argentina, y para nosotros y para el Mundial fue una revelación, porque es un chico que tiene una potencia enorme, y como la gran mayoría de los luchadores, y también en el caso de los judoka, una gran habilidad, digamos, y una gran destreza corporal, ¿no?, en general. Claro. Entonces eso permite también que, digamos, que sean muy habilidosos, no solamente para el ataque, como riders, sino también como stopper para hacer las capturas. Los luchadores tienen una ventaja por sobre los judokas, en este caso del rider, que es la posibilidad de luchar cuerpo a cuerpo, digamos. En el caso del judo, como nosotros necesitamos siempre el judogi, ¿no?, para luchar. Si necesitas de un agarre. En el caso de los luchadores de greco, de lucha libre, tienen la ventaja de que están acostumbrados al cuerpo a cuerpo, ¿no? Los anclajes, con el tema de los anclajes. Además, el tackle, tienen un tackle muy bueno, que para el caballo es fundamental. Pero en Argentina, digamos, yo, como soy profe, te decía, lo enseño en las escuelas, como parte del proyecto de Codasport, y parte de un proyecto personal que tiene que ver con esta idea de enseñar deportes del mundo. Hay otros profes que se dedican a enseñar el Kabaddi de forma recreativa en las escuelas, y hay toda una metodología de enseñanza que tiene que ver, digamos, con la posibilidad de que nenas y nenes de 8 a 10 años empiecen a jugarlo, porque en general el juego es muy sencillo, digamos, es ni más ni menos que una mancha. Claro. Entonces el biotipo, digamos, no hay un biotipo específico, ¿sí? Claro. ¿Es cierto? Que los jugadores de National Style, que yo te decía que es el del juego del que se canta Kabaddi, el biotipo es muy parecido al de jugadores de vóley. Son longilíneos, muy largos, de patas muy largas, porque el toque se hace muchas veces con el pie. Y en el jugador de Punjab, que es este juego que estamos hablando ahora, el estilo este, los jugadores tienen un estereotipo de, digamos, más bien corpulento, ¿no? Uh-huh. Jugadores muy altos, de muchos kilos, muy grandotes y con mucha habilidad para tocar o para defenderse de los agarres. Estamos hablando de que una defensa puede juntar más o menos unos entre 500 y 600 kilos. Claro, claro. No me animo a jugarlo entonces. Por ahora paso. Claro, los stoppers, los entrenadores cuentan la defensa en kilos. Tengo una defensa de 500, tengo una defensa de 600. Como el pack de rugby, digamos. Más o menos, claro. Entonces, en el caso argentino, nosotros tenemos una defensa de muy pocos kilos porque en general hemos logrado convencer a jugadores de rugby grandes para poder sumarlos al equipo y bueno, pero digo, eso sería en el rendimiento, en el mediano rendimiento, digamos. Para aprender el juego no se necesita formar parte, claro, de un biotipo. Uno lo puede jugar. Yo soy muy chico de cuerpo, digamos, tengo una estatura promedio y sin embargo he podido, digamos, sin riesgo. Acá dicen que no decirlo. Dicen que no sos chico. Sí, soy más chico. Hacen gesto de grandote. De ancho de hombros, mejor dicho. Pero sí bajo, muy bajito de estatura. Y entonces eso puede resultar eso puede resultar importante también a veces, porque la defensa tiene un jugador que es el capitán, que es el que organiza, digamos, la defensa básicamente lo es bascular alrededor de la cancha para gastar los segundos del tiempo. Claro, tiene que pasar 30 segundos. Entonces, el capitán muchas veces es el que tiene que orientar diciendo izquierda, izquierda, derecha, atrás, al frente, y mandando a cualquiera de los jugadores a atacar, ¿no? Digamos, es como una defensa, pero que a su vez hay un capitán que está orientando a la defensa hacia diferentes lugares para gastar el tiempo del rider, pero que a su vez manda a atacar a uno de los cuatro, ¿no? Entonces, esa tarea, digamos, la puede hacer alguien que tiene alguna que otra experiencia en el juego y que no necesariamente va a ir al choque todo el tiempo, porque si no se queda sin capitán la defensa, ¿viste? Bueno, ese es un puesto más clave en el que yo a veces juego porque, bueno, ya te digo, por mi condición física y también por mi condición de edad, digamos, no. Y ya llega un punto que uno explique cómo va. Bueno, Román, entonces esto es sábado y domingo en 122 y 56, es la dirección de tradicionalismo de la Municipalidad, sí, de La Plata. Es gratis, ¿no? Para el que quiera ir. Es gratis a la mañana, desde las 9 a las 12. Vamos a dar con Ricardo Acuña, que es el presidente de Codaspor y un poco el gurú nuestro de los alternativos y el que trajo el caballo a Argentina. Uh-huh. Una suerte de seminario. Le pusimos congreso, pero nos va a quedar un poco grande la idea de congreso, pero básicamente hacer un taller para aquel que no sabe y que quiera aprender un poquito más. Desde las 9 hasta las 12, y a partir de las 14 horas empiezan los partidos. Va a haber partidos de mujeres, partidos de varones, va a haber una suerte de tarea de scouting por parte de los que tenemos más experiencia para ver quién puede, digamos, formar parte del equipo de acá al futuro. Y también va a haber una muestra, digamos, un partido, digamos, de exhibición de National Style, que es el otro estilo. Ah, muy bien. O sea que los que vayan van a poder jugar, participar y ser parte de los dos, digamos, formar parte de los dos estilos y observar, digamos, las dos lógicas de juego, que son parecidas pero digamos con sus diferencias. Muy bien, entonces queda hecha la invitación. Román, te mandamos un abrazo desde acá, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes por llamarme y bueno, espero que se haya entendido, porque sí, como sí, le pongo mucha pasión a estas cosas, por ahí fue un poco confusa la explicación. No, más que claro, y bueno, además por supuesto está siempre el apoyo para el que le haya interesado de ir a mirar un videito en YouTube y darse cuenta un poco de lo que charlamos ahora con Román Césaro, profesor de Educación Física y docente del UNLP. Te despedimos, un abrazo. Queda entonces hecha la invitación, sábado. Bueno, exactamente, sábado y domingo, o sea, el sábado a partir de la 1 y el domingo a partir del 3 de la mañana. Bueno, muchas gracias, Román, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes por llamarme y gracias por la difusión. Por favor, un placer. Me queda una conclusión. Si Román considera que él es chico para jugar ese deporte... No, somos poodle. No me voy a... No, paso. En un momento me interesó y dije, bueno, podría ser una linda variante, pero no. Podemos formar igual un equipo de 4 de desayuno de campeones para ir a hacer un poco de experiencia. Y Fernanda se puede sumar al femenino. Fernanda al femenino, pero tiene que conseguir 3 chicas más. Tres chicas más, sí. A la Connie la veo ahí. Sí. No sé si nos estará escuchando, pero la veo medio brava la Connie. Bueno, si les parece, vamos al corte con un temita. Hey, de Pixies, segundo tema de la banda del día. Hey! Been trying to meet you. Yeah.

último bloque de Desayuno de Campeones. Llegó la hora de hablar del fútbol y para eso se ha sumado a la mesa Agustín Ponce. Agustín, bienvenido. Gracias, buen día, ¿cómo les va? Bueno, tenemos que hablar de lo último, del partido Independiente de anoche, que estuvo al borde de ser un papelón o fue un papelón. No, yo creo que un equipo de tan menor escala como era el equipo que enfrentó ayer de Coronel Moldes hace que se convierta en un papelón. Me pareció irritante ver a los jugadores Independientes festejando con el cheque después de haber sufrido tanto con los insultos de su gente de fondo. Pero bueno, pudo salvarse en los últimos minutos, después conseguir la victoria en los penales. Sí, faltando 4 minutos para el final, ¿no? Metió el gol Independiente ahí, agónico. Sí, me parece que hubiera sido una de las peores derrotas de la historia de Independiente. Un equipo encima grande, copero, de los grandes de la Argentina. Bueno, pero no nos olvidemos que este equipo, al que hace poquito no nos salía muy bien el nombre, no sabíamos cómo se llamaba realmente, Alianza Moldes, tiene un técnico que a mí me da la sensación que por las declaraciones que hace y cómo se define, es en gran parte responsable de la casi hazaña. Porque yo el otro día estaba haciendo un zapping por tele y encuentro que le están haciendo una entrevista a este señor que se llama Néstor Villalba, que se define como: soy una onda Cholo Simeone, pero sin la pilcha, no hay presupuesto. Claro, está bien, está bien. Qué sé yo, creo que en ese estilo me parece que está ahí la casi hazaña, pero bueno, no se les dio. Sí, las cámaras de la televisión colocaron micrófonos antes de la tanda de penales y se pudo escuchar la arenga del técnico. Y yo estaba en mi cama mirando el partido y me dieron ganas de patear un penal. Muy motivador. Sí, pero... Sé que a vos eso no sos de esos jugadores que se motivan, que cuando hay que poner, saca ese orgullo, ese fuego interior y va al frente. Así que por ahí no me vas a entender. ¿Está diciendo pecho frío sutilmente? No, no sé qué está queriendo decir, pero yo soy resultadista y la arenga después quedó en la nada. Porque los muchachos que tuvieron esa arenga motivadora, que daba ganas de salir a matar a uno después de lo que dijo el técnico, terminaron agarrando los penales. Dijo que la pelota a los jugadores Independientes le iba a pesar no sé cuántos kilos. Primero dijo 100 kilos y después 200. Y cada vez más pesaba esa pelota. Y fue Lucero, pateó el primer penal de Independiente. Que Lucero, un jugador tampoco no tiene mucha experiencia en primera. Fue, la puso al lado del palo y se acabaron todas las arengas. Y todo. Bueno, sí, obviamente creo que ahí se notó la diferencia de jerarquía entre un equipo y otro. Igualmente coincido con lo que dijiste de que me molestó un poco la foto de los jugadores Independientes sonriendo con el cheque. No sé si daba para la sonrisa. Es más, le podrían haber cedido el cheque a los muchachos de Alianza, ¿no? ¿Sabés cuánto tiran con ese cheque? Te hacen el presupuesto de un año, mínimo. Ah, bueno, pero Independiente también debe tener sus urgencias económicas y le venía bien la plata. Pero Moyano la puede sacar por otro lado. O no sé si necesita ese cheque. Y no quiero meterme en ese tema. Sí, pienso que nos queda poco tiempo y antes de terminar con el bloque de fútbol habría que hacer una breve mención al campeón Huracán, que hizo sus buenos méritos para ganarle a River y ser el supercampeón de Argentina. Sí, me parece, lo decíamos en la presentación del programa, un triunfo importantísimo para Huracán, más allá de lo que significa una nueva estrella, la tercera en el profesionalismo, pero por lo mal que venía, tiene 7 derrotas en 10 partidos en el torneo local, quedó eliminado muy mal de la Copa Libertadores contra un equipo que ya no tenía chances y que era de muy bajo nivel. No digo que Huracán cuente con figuras como para acceder a los octavos de final de la Copa. Sin embargo, había realizado en la media de lo que fue ese grupo, una buena actuación y con un buen resultado en la última fecha se metía en octavos de final. Sí, creo que aparte había hecho la parte más difícil, que era ganar a Cruzeiro, empató de visitante en el Mineirao, le ganó de local bien, tranquilo, 3-1, y todos esperábamos que consiga la clasificación contra Mineros. Me parece que fue un golpe muy duro, ya se hablaba de si Apuso debía continuar o no en el cargo, y creo que nosotros de acá tal vez lo vemos un poco más lejos, pero los hinchas de Huracán deberían tener un poco de memoria, recordar cómo estaban hace un año cuando no estaban en zona de ascenso. La Copa Argentina era una ilusión muy lejana y el presente que tienen en la actualidad. Y saber que no todos los equipos tienen mística. Apa. ¿Huracán no tiene? No. Huracán bueno. No tiene, no me le... Quiero que lo digas al aire. Me salió el pincha adentro y nada, pienso que es para pocos la Copa. Sí, creo que coincido en lo que dice el compañero, me parecen duras las declaraciones para el primer programa. Capaz que en noviembre, un poco más relajado, te la aceptaba un poco más. Ahora, si vamos a los números y a los resultados, Huracán es el más campeón del año. Tiene 2 títulos en los últimos 6 meses. Sí. No, en el año no. Lo escucha Pedro diciendo desde afuera. Pedro ya está enojado conmigo. Dos títulos, no quiero... repetir la palabra, dos títulos de poco valor, vamos a decir, pero dos títulos al fin, dos estrellas. Sí. Se calentó Pedro, entra al estudio. Sí. No sé, para que no me representen mal. Por acá ganó dos copas con un equipo de porquería. Entonces, es el más copero del universo, porque no tiene el equipo que tiene que estudiar. está bien lo que dice también. Bueno, y aparte es el conductor del programa. No podemos desde hoy, desde el primer lunes, ya andar generando discordia. Vamos a darle la razón. Bueno, pero yo te dije que acá venía a hacer camarilla, así que capaz que, mirá, lo dejamos afuera ya. El primer programa ya lo dejamos afuera, no lo dejamos opinar. Y quería plantear la discusión, que lo vamos a ir tocando tema, programas venideros. La discusión que se ha instalado en La Plata, donde Gimnasia tiene un técnico que se define como bilardista. Y ha llegado a Estudiantes un técnico, no lo digo yo, se define como menotista. No lo digo yo, pero mucha gente lo ha querido encasillar en el lado del menotismo, así que me parece que será un año interesante en cuanto a los equipos platenses. Lo discutiremos en el transcurso del año, lo de menotista, bilardista. Me parece que el Pep Milito no da con Estudiantes. No hagamos todavía estereotipos, vamos a dejarle un par de partidos a ver qué es lo que hace, si bien en su debut allá en Barcelona de Ecuador, no en Barcelona de España, mostró cuál es su idea y tal vez no es a lo que están acostumbrados los hinchas de Estudiantes, pero también estoy seguro de que si consigue resultados, vamos a aplaudir todos los hinchas de Estudiantes van a aplaudir cuando Estudiantes salga jugando, si es lo que verdaderamente intenta al fin de cuentas. Por empezar, a mí el otro día me dio un poco de vergüencita ajena cuando veía querer salir jugando a Estudiantes con Hilario y qué sé yo, y que de repente Hilario la tenía que sacar y decías No, bueno, vos, Santi, me conocés el gusto futbolístico que tengo, más allá de ser hincha de Estudiantes, así que es un hincha de Estudiantes raro, vamos a decir. Bueno. Así no que entra, bueno, dentro del estereotipo de hincha de Estudiantes. Nos iremos conociendo a lo largo del año y será bueno debatir acerca de cómo debe jugar Estudiantes. Bueno, quedará para el próximo lunes empezar a tocar lo que van a ser los superclásicos entre River y Boca por Copa Libertadores. Raro esto, hablamos de Copa, hablamos de Huracán y no de River y Boca. Extraño, paradójico. Sí, me parece que va a ser importante con la previa de lo que será el choque por el torneo local el próximo domingo. Así que se vendrán 15 días duros para los hinchas de Boca y de River y para los neutrales que vamos a disfrutar de los partidos. Me parece que será interesante. Bueno, llegó el momento de la despedida. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes en Desayuno de Campeones aquí en Radio Nauta. Los invitamos a que se queden prendidos a la 106.3. Ha sido un gusto compartir este primer programa tanto con Agustín como con Paulo, como con Pedro, como con Fernanda y con el operador Álvaro, me estaba faltando el nombre. Bueno, nos reencontraremos la próxima semana, chicos. Será hasta el lunes que viene. Nos vemos. Buena semana. Firmamos donde quieras, el transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas. La corriente del lugar no estaba aterrizada. La aerolínea en que viajamos era de la Fuerza Armada y el hotel donde quedamos era de Carlos Ahumada. Más de 1000 toquines, no hay llanta pa' mis rines. Muchas chamaqueadas con los mismos calcetines. Casiqueado, engañado, pedo crudo y desvelado. De lo que escribió la prensa creo que nunca hemos hablado. Amateur.